Solos tú y yo, yo y mi cómic, sí, somos felices, yo. Cuando me pillo uno nuevo, lo contemplo y luego lo leo. Me gusta su olor, su color y su textura. Releo varias veces la lectura. Los que menos me gustan, los cuatro fantásticos. Prefiero el Spider-Man clásico. A veces creo que tengo hasta sentido arácnido. Gambito, la energía y su poder. La telequinexia del Dr. Xavier. Cíclope y Jane, Logan y Pícara. Colossus, Tormenta, Magneto y sus centinelas. Ojalá pudiera teletransportarme como el rondador nocturno. Carácter taciturno. No hay mayor placer que leer un buen cómic, no. Los superhéroes me apasionan, son mi hobby, sí. Soy fan número uno de Stan Lee. Quiero el bastón rojo de Daredevil. Abogado ciego, socio de Foggy. Iron Man y War Machine. Siempre miro a ver, sí, si en la última página lleva el fin. Yo y mi cómic. Yo y mi cómic. Yo y mi cómic. Yo y mi cómic. Yo y mi cómic. Yo y mi cómic. Yo y mi cómic. Yo y mi cómic. Peter Parker y Bruce Banner. Spider-Man o el increíble Hulk. El coronel Thunder y el Doctor Octopus. Mary Jane o Betty Ross. La justicia del castigador es la mejor solución. El amo bajo el agua es Namor. Nada es más fuerte que el martillo de Thor. El dios del trueno, Rinon y Venom. Malos contra buenos. Desde el espacio viene Estela Plateada. El hombre antorcha y su llama. Las peleas épicas. La cosa VS la masa. Doctor Extraño, la bruja escarlata. Y muchos más que me faltan, sí. Hay gente que se equivoca. Superman y Batman no son de Marvel. Aunque están bien, también valen. El escudo del Capitán América. Para mí la mejor es Mística. Me flipan los dibujos de John Romita. Disfruta mi vista. Parezco casi un coleccionista. Leer esto es necesario. El rincón de los cómics, un santuario, sí. Paso de Mortadelo y Zipizape. Aquí lo mejor de lo mejor son los héroes de Marvel. Marvel, yeah. Yo y mi cómic. Yo y mi cómic. Yo y mi cómic. Yo y mi cómic. Yo y mi cómic. Yo y mi cómic. Yo y mi cómic. Yo y mi cómic. Yo y mi cómic.